Banda de sonido de película. ¿Te acordás, no? La famosa 9 semanas y media, que es un clásico. Con Joe Cocker en la banda de sonido, recordándolo con este Puedes dejarte el sombrero puesto. ¿Lo empezamos a despedir? Vale, empezamos a irnos. Empezamos a levantar el equipo de la cancha con los ganadores de los sorteos de hoy. Nos escribió a las 9 y 23, Máximo de Saladillo, claro. Máximo de Saladillo, él trabaja hoy y se llevó el regalo precisamente de agua marina. Quería participar de los sorteos y ahí está. Máximo se lo lleva. El regalo de Lucas, el Lubricentro. Buen día, decía Paola, a las 10 y 19. Y precisamente se llevó el regalo en esta mañana en vivo de la 106. ¡Qué lindo! Nos vamos con las farmacias de turno. ¿Vale? Ahí vamos. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno. Precisamente hoy en Saladillo está una de las farmacias de mi barrio, Farmacia Cartelier. En 25 de mayo hoy de turno Farmacia Argentina, en Roque Pérez Farmacia Schiavi y en General Alvear Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelier@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a compartir en esta mañana en vivo de la 106 los principales títulos. Estamos con una temperatura de 9 grados. La presión atmosférica empezó a bajar 1022.6 milibares. La humedad 99%, la sensación térmica es de 5 grados, hay viento del este a 13 kilómetros por hora. Estos son los principales títulos en este mediodía. Y dieron juicio oral para Julio Devido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. El requerimiento fue del fiscal Federico Delgado. Aerolíneas venderían los aviones que compró Cristina Kirchner. Son 24 Embraer que actualmente vuelan en Australia. Alarma en Boca. Peruzzi pidió ser transferido porque no va a ser tenido en cuenta. Maduro, luego de la constituyente, dijo: ¿qué carajo nos importa lo que diga Donald Trump? Que atacó nuevamente al presidente de los Estados Unidos. Cantos y descontrol. Maradona festejó el ascenso de Riestra. El gobierno creó un comité de ciberseguridad tras los reiterados ataques informáticos. Funcionará bajo la órbita del Ministerio de Modernización. En Venezuela, al menos 16 muertos en protestas por la elección constituyente. Ya son 128 las personas que perdieron la vida desde que estallaron las protestas contra Nicolás Maduro. Resignación en el Barcelona, asumen que se va Neymar, el astro brasileño dejará el equipo para sumarse al PSG. Se duplicó la erradicación de venezolanos en Argentina, más de 8.000 venezolanos iniciaron la erradicación en el país solo entre enero y marzo de este año. Festejos en Chacarita, los jugadores se treparon al arco y se vino abajo. Por suerte, nadie salió herido y fue solo un susto. Argentina no reconocerá los resultados de la elección constituyente en Venezuela. Desde la Cancillería consideran que es ilegal debido a que no cumple con los requisitos constitucionales. Pablo Moyano dijo que la gran mayoría de los trabajadores va a optar entre Cristina o Massa. Además, el referente del gremio de camioneros ratificó la intención de movilizarse el 22 de agosto. Estados Unidos envía bombarderos al Mar de Corea en respuesta al nuevo ensayo misilístico coreano. Trump se refirió al último ensayo del gobierno comunista y aprovechó para cuestionar la estrategia diplomática que lleva adelante China en el conflicto con Pyongyang. Cristiano Ronaldo, astro del Madrid, acudió hoy a los juzgados de Pozuelo de Alarcón, en la capital española, donde declaró a puertas cerradas tras ser acusado de evadir 14.700.000 euros entre el 2011 y el 2014. El dólar, que se derrumba en la jornada de hoy, cae hasta los 17,90 para la venta. 0,5% para abajo el dólar en el Banco Nación. Para la compra, 17,50. Para la venta, 17,90. Reitero entonces, caída del Banco Nación del dólar oficial, 17,50, 17,90. En tanto que el blue, más estrepitosa la caída, 1,24,5% se cae el blue, que había tocado a los 18 pesos, quedó en 18,15, 18,20. Pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 18 grados, una mínima de 8, un día principalmente nublado, con algunos chaparrones hacia la tarde, noche de hoy. La temperatura continuará baja mañana, con una máxima de 14, una mínima de 5. Cielo cubierto, pero con alguna tenue aparición del sol en la jornada de mañana. Viento del sudeste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Miércoles asciende la temperatura hasta los 16 grados. Con sensación térmica de 17, un miércoles parcialmente soleado con viento del sudeste, con ráfagas de 11 kilómetros por hora, con una mínima de 5 grados. El jueves, más sol que nubes, probablemente, y vamos a tener una máxima de 17 con una mínima de 5 grados. En este momento la temperatura es de 9 grados, la humedad 99%, la presión bajando 1022.6 milibares. La sensación térmica 3 grados ahora, por viento del este a 19 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 9 grados. Nos reencontramos, si tienes ganas, mañana a las 9. 7 de la mañana llega Marcelo Simón con Hoy Folclore y a las 9 nos volvemos a encontrar en el aire de las 106. Hoy a las 4, en este día de festejos de la ciudad de Saladillo, estará a las 4 de la tarde Nati Ferlaino con Top Hits. Te esperamos, a partir de las 4. Y durante todo el día, en vivo, la música de la 106. Pasará lindo, te espero mañana. Chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelántate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato. Aucedat 1182 Roque Pérez, teléfono 02227 1552 6260.